después que vos te conectaste y empezaste a tocar. Entonces, si no entramos dentro del metrónomo, no nos encontramos nunca. Es complicado. En realidad es como funciona el programa, ¿no? Tiene un buffer, digamos, un cierto tiempo en el que carga tu canal, digamos, y lo reproduce a los demás sincronizados con el pico. Entonces es como que si no entramos. Thank you.